39 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Suelta la Olla. Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Mikel, el compañero que hoy se asoma por la escotilla, la columna de opinión. Egunon, buenos días, Mikel. Egunon, Lan. ¿Cuándo? Pues cuando quieras, los micros son tuyos. Adelante. Sí, bueno, era un poquitín explicar el tema de, bueno, de que mañana se cumplen 37 años del fallecimiento de Bobby Sands, republicano, el primer republicano, comandante de los prisioneros de Lira en los bloques H, tras 66 días de huelga de hambre en reclamación del estatus político para los presos republicanos, que es, bueno, más o menos la historia de Bobby Sands conocida en Euskal Herria, pero bueno, el año pasado publicamos un libro, recuerda, la huelga de hambre destruye los bloques H, con el objetivo de volver a recuperar un poquitín todo lo que era el espíritu republicano de lucha en esos años en el norte de Irlanda. Bueno, en el año 1972 se consigue, los presos republicanos por una huelga de hambre consiguen el estatus político, tanto para ellos como para los presos unionistas. Al final lo que piden es el trato de prisionero de guerra para todos los presos políticos irlandeses. Pero en el año 76, cuando bueno, pues el gobierno británico cambia la política y mete la política de austerización en el norte de Irlanda, pues retira dicho estatus. Entonces comienza pues, la lucha de los presos republicanos para que se les reconozca como prisioneros de guerra, de tal manera que mejoren sus condiciones de vida en las cárceles norirlandesas, tanto en los bloques H para los prisioneros, como en la prisión de Armagh para las prisioneras republicanas. En el 76, el 1 de marzo, se retira, como hemos dicho, el estatus político. Y en septiembre el primer prisionero que entra en las cárceles, eso, McKenna, pues decide no vestir la ropa de la cárcel, obligación que era, dado que lo que consideraban los republicanos era que criminalizaba la lucha, quitaba las razones políticas del conflicto en el norte de Irlanda. Posteriormente, y dada la escalada de violencia, pues bueno, lo que hacen los prisioneros republicanos es, además de la huelga de la manta, es decir, estar desnudos únicamente, cubiertos con una manta, lo que llevan es también la huelga de la limpieza. Lo que hacen es esparcir los excrementos, esparcir los restos de comida por las paredes de la cárcel, de tal manera pues que al final las condiciones de vida se degradan hasta extremos de que el obispo de Armagh, Cajigali, compara las celdas de los bloques H con las cloacas de Calcuta. En el año 80, a finales, se escala todavía más el conflicto y ya se declara la primera huelga de hambre. Dura 35 días y al final, cuando hay uno de los presos que está ya a punto de fallecer y con unas promesas del gobierno británico, el comandante al cargo de los presos en huelga de hambre, al final suspende la huelga de hambre. El problema está que los prisioneros, el gobierno británico no cumple las condiciones que tenía que dar y por lo tanto lo que hacen los republicanos es en el 1 de marzo del año siguiente, de 1981, lanzan una segunda huelga de hambre. En esta segunda huelga de hambre al final fallecen 10 prisioneros. El 5 de marzo fallece Bobby Sands, pero posteriormente son otros 9 prisioneros republicanos los que fallecen en la huelga de hambre. Los nombres de los 9 prisioneros pues fueron Bobby Sands, Francis Sidus, Patsy O'Hara, Raymond McRae, John McDonnell, Marty Harrison, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McPigwin y Mike Enemby. Además de estos 10 prisioneros, lo que hizo fue cambiar la situación política total en Irlanda. La violencia se escaló a grados que nunca habían llegado casi anteriormente, y en esos tiempos fallecen 61 personas en las calles, teniendo pues, bueno, un variado al final recorrido. La huelga de hambre finaliza en octubre, al final bueno, pues mediada principalmente por la Iglesia Católica, que al final presiona tanto a los familiares que consigue hundir la huelga de hambre. Más o menos este es el resumen de lo que fue la huelga de hambre y lo que se resume en el libro que, como he dicho, pues, publicamos el año pasado, La Sala Antifascista, pues recogiendo un poquitín todo lo que fueron, todo el desarrollo del conflicto de la huelga de hambre en esos 200 días que hemos dicho. Esker Casco, Miquel, te volvemos a escuchar en la próxima escotilla. Un abrazo. Perfecto. Mi Esker. Agur. Venga,